Bueno, vamos a darle la bienvenida a Armando March. ¡Qué grande! Hola chicos, buen día. ¿Cómo va? Gracias. Y se viene también la October Fest. ¿Qué grita? Está colifa, él está autista o colifa, viste, sí, que no sé. Tiene, es bipolar, él salta aplaudiendo, así grita. Está bueno. A doble teclado. Sí, sí. Está escribiendo, sí, para el diario, porque pero sale al mismo tiempo. Se le murió el de la compu, así que le ha puesto una... pero le tengo que comprar un apéndice. ¿Qué va a ser? Una prótesis, es una prótesis de la computadora. Bueno, hoy decíamos qué interesante que se viene el Oktoberfest y que nos prepara Armando March, ¿no? Lo decía, sí, acá el señor, el amigo Mariano, porque... Por ejemplo. Sí, acá el señor todavía no sabe pedir una Kelch, una no. Dice, dame esta rubia, no sé qué. Entonces, hay una que sea amarilla, ese tipo. Una, ¿viste? Rubia, una que sea, no. Sí, amarillita. Una, en vez de pedir una rubia, puede, cuando se encuentra después ahí una con todos los tracks, digamos, no elegir. Una blanca, dicen algunos. ¿Una blanca? ¿Sí? Es común. Mirá. Sí. Mirá, que la blanca es la negra, ¿es? Claro. Claro, como está la cerveza negra, te piden la blanca. Sí. Mirá vos. A mí me... Sí, te pone es de rara pedas. Que sea blanca, ¿no? Me lleva un vaso de leche. De leche, claro. Claro, una blanca. Un trago de yogurt, sí. Pero claro, bueno, esta cuestión de, por ejemplo, no, vemos las carteleras, esas carteleras que escriben o que tenemos ahí arriba, y saber que, por ejemplo, una Kelch va a ser una rubia o que no, o que una IPA por ahí va a ser más cítrica, más amarga. Ese tipo de detalles que por ahí está bueno a la hora de pedir, ¿no? Sí. Sí, es una cultura que, por ejemplo, en el vino... Claro, ya lo tenemos más ya o menos. Ya incorporado, vos que yo pedí un Malbec y ya sabés lo que te esperás. O, bueno, sí, que es el más tomable por ahí. No, qué sé yo, ponele cualquier varietal que uno pida, más o menos sabe qué te tiene que venir. Uh-huh. Eso es una cultura relativamente nueva. Sí, pasa hace que unos los años atrás varietales era... de los vinos se me hace, por lo menos en mi escaso conocimiento, que son mucho más acotados que los de la cerveza. Totalmente. ¿No? La cerveza tiene una gama que... Totalmente. No es, el varietal es medio clasicongo, uno ya se lo va aprendiendo, pero la cerveza tiene una variedad increíble que te sí, lo... Te es lo medio, sí, son muchos, es un abanico gigante el de la cervecería, eso es lo bueno también, y bueno, tiene está su bien. Parte complicada. ¿Cuántas clases podemos decirle? Son clases. Estilos, sí. No, las clases que vas a dar vos. Una va a dar. ¿Una sola? Por bueno, ahora. Es una charla. Como una hicimos, charla. ¿No estuviste en la de las IPA? Sí, yo estuve. No, pará, la de las IPA no, justo no viajé. Llegaste, sí. Viajé. Bueno, no llegué. Ya hicimos una sobre IPAs antes, sí, del IPA Week. Antes claro. Explicando, porque también con las IPAs es el estilo de moda. Sí. Pero hay Session IPA, Black, sí, IPA, Doble IPA, Triple IPA, New England IPA. Y llega un momento que es mareante. Sí. Que American IPA, que IPA inglesa, que bueno. Entonces, hicimos un día una charla explicando toda la historia de la IPA y explicando todos los estilos y dando degustaciones de algunos. Ah, bien. Para que la gente pueda pedir las IPAs sabiendo qué esperar de cada estilo. Bien. Qué es bien. Cada cosa. Claro. Y ahora, como viene el Oktoberfest, vamos. ¿Eso qué va a ser? ¿El fin del 16, 15, por ahí? Creo que es 12, 13, 14. 12, 13, 14. De octubre. Vamos a hacer lo mismo hablando de los estilos alemanes de cerveza, que son varios y que, bueno... Estilos alemanes. Es una charla, no es una clase, una charla con degustaciones. Para vos, así en el mundo, ¿quiénes son los...? Viste que se adjudica mucha gente, los en Bélgica. Sí. ¿Quiénes son los que tienen la posta de la cerveza? Hay más de uno, pero... creo que me voy a quedar así por elegir uno clásico y con los checos. Ah, los checos. Sí. Ah, mira. Ya no es más Checoslovaquia, República Checa. Claro. Ajá. Sí, son muy buenos. Cuando mirás las series Vikingos y demás que tomaban las cervezas, pues, eso de Suecia, ¿viste? Por ahí, ¿no? Más para ese lado. Qué porquerías que tomarían, Armando, ¿no? Esas cosas. Capaz que estaban más buenas. No sé. No. La verdad el es proceso, que medio ligerongas eran, me parece. Es más, no tenían levaduras, no sé cómo era la historia. Sí, pero... tenían levadura, no sabían que eran. Ah, claro. Digamos, era como un proceso intuitivo. Como se claro. hacía con el pan, ¿viste? El sí. mismo en el campo, acá, que se hacía, sin saberlo, un proceso que ahora vuelve de moda, la masa madre, la masa está por madre, todos lados. Sí, se multiplica. Antes la gente hacía el bollo y guardaba un pedacito claro. de bollo para el otro día, para agregarlo al bollo del día siguiente. Claro. Bueno, en realidad lo que estaba haciendo era transferir levaduras de un día para otro. Lo claro. mismo hacían, ellos juntaban de una fermentación, juntaban ahí un residuo de la fermentación anterior y lo agregaban a la próxima. Uh-huh. En realidad, sin saberlo, lo que estaban haciendo era transferir levadura, ¿no? Claro. Ahí está. Pero claro, era así, un brebaje medio raro. Era livianito. Medio se ve raro. Por lo menos en la serie, se ve la cerveza, era como una bebida, como un agua con un gusto, ¿no? Medio en que... realidad, si hubieran sido. Es probable que fuera más una bebida en base a miel. Ah. En la zona vikinga. Ajá. Una honey. Ahora, en la zona más cervecera, digamos, de Europa del Este y ajá, eso, es muy probable que si uno quiere ser históricamente fiel, sí, tendría que ser una bebida oscura. Ah, como, digamos, claro, una cerveza, y estoy haciendo comillas, negra. Comillas negra, bien. Claro, bien, bien. Y media mal fermentada, media claro, dulzona. Así eran... en los comienzos. Claro, pero bueno, imagínate los añares que tiene y la cantidad de procesos que ha pasado con el correr del tiempo, y en todos los países irán aplicando sus técnicas. Así que está bueno conocer un poquitito, en sí, este caso, de alemanas. Para todos estilos alemanes. Alemanes. Semana de la cerveza artesanal, del 16 al 22 de septiembre va a ser esto. Sí, digamos que bueno, a mí siempre me gusta cuando... Claro, la semana... Espérate, vamos por parte. Es mucho. La semana, sí, de la cerveza artesanal lo organiza la Cámara de Cervecerías, sí, de Argentina. Y, bueno, las fábricas hacen eventos o ajá, charlas o visitas en bares o lo que sea. Uh-huh. Entonces, esta charla está dentro de esa semana. Es lo que ofrece Quarryman. Quarryman dentro de la semana, bien, de la cerveza artesanal, una charla en Harris con degustación. Ah, degustación. ¿Y cómo es eso? ¿Van a combinar con algún tipo de...? Vamos a ir hablando de estilos alemanes, sí, y vamos a ir dando a probar para que la gente una la explicación con lo que prueba, ¿no? Con el sabor que tiene que esperar de ese estilo. Uh-huh. Y si bien la charla, para hacerlo más claro, a mí es cervezas de estilos alemanes, a mí me gusta dar un marco histórico siempre. Ajá. Y la verdad que dentro del marco histórico hay que decir que antes de la Primera Guerra, Alemania era parte del Imperio Austrohúngaro. Por eso que República Checa está metida ahí, digamos. No es, y hay algunos estilos que son de Austria, más bien, algún estilo vienés que está muy bueno. Todo eso lo vamos a explicar y lo vamos a probar. Ah, ¿Y cómo bueno. es eso, conseguir esas cervezas? ¿Cómo, yo digo, esta cerveza que viene de Londres, cómo la traen? ¿Cómo es la historia? Bueno, por ejemplo, cuando fue la charla de IPAs, sí, la IPA es un estilo originalmente inglés, digamos, sí, que se hacía para exportar al mercado de la India exclusivamente. Ajá. Ah, mira, en la India tomaban IPA. En la India tomaban IPA. La idea era que era una cerveza Indian Pale Ale, claro, que soportaba, sí, el viaje y tal. Ajá. Y al ponerle más lúpulo, ¿era? Sí. Claro. Entonces, por eso amarga. Para ejemplificar de dónde viene, después ahí se creó la IPA americana, IPA belga, doble IPA, triple IPA, black IPA, etcétera, y siguen apareciendo ahora Brut IPA y estilos nuevos. Pero para mostrar de dónde viene todo, trajimos una IPA inglesa posta, de las pocas que hay. Mira vos. Y todo el mundo degustó lo que es una IPA inglesa original. De dónde viene, todo lo demás. Ajá. Ahora, la matriz. Claro. Ahora vamos a tener varios estilos alemanes para probar. Pero no me dice cómo. ¿Cómo llegan? ¿Por pedido? No, bueno, sí. contenedor. Lo mandás a pedir. En este caso de la IPA era importada directamente, era una cerveza importada. Ah. Pero ahora, un barril, sí, importado. Pero ahora son cervezas de colegas que hacen estos estilos. Ah, bien. Gente de diferentes cervecerías de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires, de Mar del Plata, de diferentes lugares, que hacen estos estilos muy bien hechos, uh-huh, y que nos sirven para ejemplificar la charla. Qué bueno. Y va a ser el 17 esto. Martes 17 de septiembre, a las 20 horas puntual. No, es gratis, pero es con reservas, sí, porque tenemos lugares limitados. Qué bueno, sí, sí, bueno, muy interesante. Está bueno para ir ahí con más conocimiento al October también, cerquita. Está bueno, la verdad que la gente, ya digo, bueno, o tenemos que conseguir un descuento colectivo en un psicólogo o algo, porque cuando fue la charla de IPA había más, digamos, estaba lleno, más de 100 personas, ajá, escuchando hablar sobre, sí, así que hay una algún problema colectivo, así. Hay interés, Armando, hay interés. Nosotras, con Celeste, que vamos aprendiendo de vos, un día probamos una en un lugar, venía envasada, pero era de una marca artesanal. Y la íbamos sintiendo, y en otro momento hubiésemos pensado que era una variedad, digamos. y nos dimos cuenta que no era una variedad, así que despacito estábamos afuera, tuvimos la suerte de estar afuera, así que despacito fuimos inclinando. ¿La tiraron? Y sí. No se podía tomar. ¿Ah, sí? ¿No? Sí, lo mejor, sí, yo sí. Creo. Mirá vos. Yo entiendo que, bueno, ustedes fueron muy correctas, pero lo mejor hubiera sido devolverle la botella, claro, llena y que se hagan cargo. Bueno, vos sabés que en Cariló estábamos en un lugar que dice, ay, tenemos nuestra propia cerveza en un lugar, y le dijimos, bueno, vamos a probarla. Y mi novio le dijo, intomable. Y yo sí, blanca quedé. Pero bueno, a veces necesitan un cachetazo también para totalmente aprender, ¿no? Porque hay porque era intomable, ¿eh? Sí, hay mucho aventurero, digamos, también en esto, como todo, sí, que se suben a la moda. Pero te la venden y te la cobran como si estuviese bárbara, sí, y sí, estaba mal. Es no más, se podía tomar. Es probable que le diga, mirá, está intomable, tiene, y te lo discutan, o te digan, no, está, pasa que es artesanal, y esos disparates que dan más bronca todavía. Claro, qué feo, porque para el que trabaja realmente serio con, sí, con lo artesanal, que a vos te chanten cualquier porquería y te digan es artesanal, por eso tiene ese gusto. Sí, sí. Sí, ah, es importante cuando uno prueba lo artesanal por primera vez, que sea una cosa bien hecha, porque si no empezás a pensar que toda la cerveza artesanal no te gusta. Sí. Es tan diferente a la industrial, que si no, la artesanal no, pues ya probé una vez y era intomable. Bueno, probaste una mal hecha. Lo peor de todo es que no volvimos nunca más al lugar, pero no porque nos dé vergüenza, no, ni se deben acordar, supongo, capaz que sí, porque le dijo intomable, pero es un lugar al que ya no, viste, cuando le perdés confianza, porque te quisieron vender algo que estaba mal, te lo cobran igual y no vas más. Como una situación como de fraude, más o menos. No vamos. Vamos a lo del intomable. No vamos. Sí, así. Aparte es una situación que si ellos fueran conscientes de lo que hacen, es reparable. Porque te dicen, por mira, te pido disculpas, te traigo otra cosa. Y uno deja, digamos, se subsana. Sí, claro. Pero sí, que es intomable y no te la cobren, no te reparen, te da bronca. Sí. ¿Ya tienen las latitas, Armando? Ya están las latitas. ¡Qué bien! Sí. ¡Qué bueno! Sí, muy están buenísimas. Estación de servicio de 9 de julio y... Con latas ahora. Ahora van a tener la facultad de... El IPAT, enfrente. El terreno de los paredones donde está pintado el paredón del tenis. Qué bueno. Ahí en diagonal, los terrenos se los darían es para el IPAT. Es un proyecto a muy largo plazo, pero probablemente el IPAT termine ahí. Una linda zona. Me alegro mucho por el IPAT. Tengo una hija que estudia ahí y aparte creo que todo lo que es arte ayuda mucho a darle espíritu a una ciudad, sí, ¿no? Sí, sí, qué lindo. Así que me encanta que no estén en lugares precarios y que estén como deben estar. Lo mismo, seguro, el conservatorio, todo debería tener, los mejores edificios de la ciudad los deberían tener los, claro, institutos, sí, de arte. Y ustedes los van a atender muy bien. Totalmente. A la salida del instituto. Van a tener descuento. Y les va a quedar cerca Harris también, porque también, son unas cuadras. También. Bueno, y veo que este fin de semana, me encanta el menú, aparte de que están las cervezas en Happy Hour toda la noche. Parece un menú ya más sano incluso, ¿viste? Comida sana, no comida de cervecería. ¿Cómo viene este fin de semana? Anoche lo probé y están buenísimos. Pozo grillado hay ahí. No, hay. Están re buenos. Hummus de almendras. Hummus. Ay, hoy pedimos, hoy vamos y amo pedimos hummus, todo eso. Hoy todo eso. Todo eso. Yo siempre te soluciono la vida porque... ellos te van variando, en serio, de jueves a domingo, un menú, y vos querés probar eso nuevo. Entonces sí, dejás de comer siempre lo mismo y la torre de papa, y vas picando con el tapeo este que va a haber ahora, y te da ganas de probar eso que te ofrecen. Anoche lo probé y son tres tapitas, sí, que vienen abundantes. Ajá. Y la verdad es que están buenísimas todas. ¿Cómo son? ¿Qué son, Armando? Bueno, ahí tiene la descripción. Lomito más huevo y pesto es una, solo a 140 pesos, sí, otra cosa. Pollo grillado es la otra. Y la otra es palta más hummus de almendra más fila, que supongo que es la masa. ¿Fila no? ¿O filo no? Ni idea qué fila, pero la cuestión es que son como tapas gourmet y, sí, y no es comida de tan comida de cervecería, más allá del lomito por ahí, pero es como un menú esta vez más, no sé, gourmet podemos, sí, decir. Sí, pero aparte la preparación, todo, viste, tiene, sí, tiene magia, no es así. Está muy bueno. Sí, un cachito de. ¿Sabés qué hacen mucho en la cocina de Harris? Maridan todo, viste, te ponen unos pinchitos de pollo, pues, un pincho, pero el pincho tiene un saborcito, sí, especial. Sí, tiene un las magias ahí. Sí. Bueno, pensaba con esto. Touch and Go se llama. Touch and Go. En Harris by Quarryman, 5 al 8 de septiembre. Y Happy Hour toda la noche en Irish Red, Cream Ale y Brown Ale. Hoy que Juana nos dijo que estábamos en mes de separaciones. Tenemos un Touch and Go. Que había una epidemia de separaciones. Epidemia, luego nos dijeron. Había epidemia de separaciones, sí. Como si fuera una enfermedad. Claro, sí. Sí, porque trabaja en inmobiliaria y dice que hay muchas parejas. Que se les quiere separar y la casa. La luna de agosto será. Sí, debe ser. No sé. Pero bueno, podés ir a hacer un Touch and Go. Harris, me gusta. Debe venir en consecuencia de lo que. Te separaste, anda a ahogar las penas a Harris con un Touch and Go. No hay que ahogar las penas con la cerveza, hay que disfrutarla la cerveza. Con las tapas. Ah, con las tapas sí. Que iba a decir con esto del gusto, y cuando te cuentan qué tiene, cómo aprendes a sentirlo. ¿Se acuerdan cuando Ana nos trajo para probar cardamomo? Que vos le hablabas de la pimienta, de la cerveza de pimienta, sí, que siempre le decías Armando, y Ana nos trajo una que era cardamomo, ¿no? Sí. Y yo digo, qué raro, porque no lo tengo mucho en la cabeza el cardamomo. Y vos sabés que lo sentís. Decís, ahí está. Es buenísimo cuando te van contando lo que tiene. Sí, me encanta. Es muy bueno. El mundo de las cervezas es apasionante. Sí, sí. Y cuento para aprender. No sabemos nada todavía, Paula. Tenemos que ir a la clase. Tenemos que ir. Hay que ir. Pero además, sensorialmente, ir escuchando, ir probando, le presta. Porque uno cuando se va y se toma la pinta. Ay, que charlas, ¿entendés? Entre charla, pinta. No sé si estoy tan atenta a los gustos de la cerveza, por eso está bueno. Aparte, por ejemplo, los alemanes tienen una técnica particular. Ajá. En la elaboración de cerveza. Y vamos a tratar de hacer ahí algo que va a demostrar y va a hacer que, digamos, que la gente pueda sentir, oler, lo que los alemanes hacen. Y después lo vas a encontrar en la cerveza. Ajá. ¿Sí? Qué bueno. Hacen un hervido particular. Mira. Del mosto, que nosotros vamos a ejemplificarlo ahí. Y eso uno lo va a poder, se va a poder acercar y olerlo. Y después lo vas a encontrar en la cerveza. Uh-huh. Y te va a quedar, eso queda para siempre. Cada vez que pruebes una cerveza que tiene ese proceso, vos lo vas a encontrar. Te vas a dar cuenta. Claro, mira. Que es una característica de fabricación que es tradicional de los cerveceros alemanes. Mira qué bueno. Armando, y en el October, ¿qué van a tener? El food truck, van a armar livincito. Este año voy a poder a disfrutar, porque el año que pasado conduje, así que este año no conduzco. Yo me tiré en los sillones de Harris, iba a decir, de Quarryman. El año pasado, en el October, solcito, había un día divino, era sábado, pongámosle al mediodía. Y me agarró la tarde ahí también, porque justo estaba cómodo, ¿viste? Y no te dicen nada, yo puse las patitas en la mesa del medio y ahí no me decían nada. ¿Van a tener track este año o van a armar también barcito? ¿Cómo? Todavía no lo definimos, pero va a haber todo. Va a haber lugares para sentarse, los tracks van a estar y quizás armemos alguna otra cosa más. En fin, todavía no. Se arman como puede ser algún, ¿no? Esas cosas. Algún estancito. No le preocupa demasiado. No, está relajado. Vamos a pasar igual por ahí. Sí. Todavía no, vamos a improvisar. El año pasado te daban un papelito también, un ticketcito de cada pinta que ibas comprando, te llevabas después canjeabas. Era, los votos eran. No, pero no eran los votos, era de Quarryman, de Quarryman, te daban un papel por cada pinta que te tomabas. Ah, y después, cada tantas tenías cada algún. Cada tantas te regalaban ponerle una pinta. Ah, mira, no sabía eso. Estaba buena, sí. Algún jueguito siempre agregamos. Eso era, sí. Y tenían también un, me parece que un. Los globos inflados altos, ¿no los vieron? Iluminados, ¿no? Ay, no, eso me acuerdo de noche, eso. Sí, que había como una luna, sí, estaban buenísimos. Qué sí. Lindo, y bueno, ahora que está bueno el October, que ha agregado recitales, todos los. Va a estar Javier Calamaro. Sí, creo que sí, Javier. Esperemos que esté lindo. Nosotros estamos desde la primera edición. Sí. Y ustedes están desde antes, porque ¿te acordás la Pinta Fest? La Pinta Fest. Que fuimos. Allá en Fuente de Alegría, claro, sí. Fuente de Alegría. Fuimos a todas, Mariano. No tengo dudas. Fue el primer evento ahora lo cervecero. Tenemos incorporado, tracks y cerveza. Yo tengo guardada el primer gorra. Evento de tracks. Fue maravilloso. Cerveza. Tengo la gorra de la Pinta Fest porque había gorras ahí. No sé si las regalaban o las compré, no me acuerdo. Un frío. Bueno. Oh, yo me acuerdo el frío que había. Y había food trucks afuera de comida y adentro puestitos de cerveza. Estaba buenísimo. Y había un carro de pizza, me acuerdo, también afuera. Sí, que, había varios. Sí, estaba buenísimo. Con los vasos ploteados el Pinta Fest. Uh-huh. Sí, muy lindo. Bueno, está bueno porque ser pionero en estas cosas ahora ya es como. Instalado, digamos, todos lo disfrutamos, pero bueno, uno también viene con esa alegría de que todo se fue dando bien, sí, ¿no? Sí, la verdad es que cada tanto tenemos ideas de hacer cosas y nos damos los gustos. Qué bueno. Bueno, Armando, vamos a recordar entonces, porque tienen muchas cosas de Cuarrebán, aparte de los eventos, sí. Desde las fechas, Cele, si querés volvemos a repetir. Este fin de semana, sí. Dos como para empezar, porque el October lo vamos a dejar para más el adelante. Touch and Go. Sí, del 5 al 8, o sea, ya arrancó, hasta el domingo tenemos este fin de semana de Touch and Go con estas tapas gourmet que les contábamos recién, que están buenísimas, y el Happy Hour en Cream Ale, Irish y Brown. Sí, eso. Digamos que las novedades de esta semana son esas, el lanzamiento de las latas. Ajá. Que nos pone muy contentos. Bien, 9 de julio de Avellaneda. Sí, van a ir estando por todos lados. A 140 pesos cada una de las tapas, tenemos que pedir las tres, entonces las probamos las tres. No, a 140 te vienen las tres. Nah. Claro. Sí, te vienen de un tapito. Cada una. No, las tres. Me estás cargando. No. Pero si Armando te dice que las tres, claro. Las tres. No, pensé que cada una salía con la pinta, ponía. Las tres, centro. El lomito, el pero pollo es una grillado. Locura. Y claro. El otro era el hummus. El hummus. Por cada comensal. Pero no te lo puedo creer. Traeme unas tapas. Y pero, un tapas. Hummus con filo. Yo pensé que. No sé qué. Sí, tiene unas rodajitas. Fila. Unas fila. Rodajitas de palta. Ah, me quedé pasmada. Pero está buenísimo. No, yo pensé que era más 140 pesos y elegías una. No, las tres. Ah, buenísimo, una bueno. Maravilla. No nos vamos a quedar con las ganas. Bueno, eso, las latitas que van a empezar a andar por todos lados, y ahora uh-huh. Las encuentran en 9 de julio y Avellaneda. Y el 17 de septiembre en Cervecería Harris, Armando Marx, que va a prepararnos para el Oktoberfest. Exactamente. Pero se tienen que anotar. A ver, ¿cómo nos anotamos? Por cualquiera de las redes. Ah, por las redes. De Quarryman o, sí, o de Harry. Que no te agarre este. En Vale. ¿Cómo se pronuncia? No sé. Vale. Ball. Es, bueno, que no te agarre desnudo, digamos. Tarlipes. No sí, te agarren bola. En alemán. Basta de eufemismo. ¿Cómo se pronuncia? Ball. Debe ser Ball. Bueno, y es el martes 17 de septiembre. Entrada libre y gratuita, pero bueno, anótate porque se va a llenar y algunos van a quedar afuera seguramente. Sí. Es el plural de pelota en alemán. Ah, claro. Plural. Mira vos, bueno. No sabía esto. Bueno, buenísimo. Así que charla y degustación para prepararnos para el October, para saber elegir. Siempre que uno tiene conocimiento, tiene el poder. Sí, claro. Sí. Sí. Así que aprender. Gracias, bueno. Armando, un placer. Ustedes, muchas gracias. En Harris by Quarryman. Así quedó. Está a partir de ayer esta super promo Touch and Go.